¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Millones ardiendo, vamos a quemarlo, montaña de fuego, billetes llorando, que no libren del dinero, los verdes y los morados, mira eso como un veneno, que la parten de mi lado. Queriéndolo, Dios no libre del dinero, vistiéndolo, Dios no libre del dinero, contándolo, Dios no libre del dinero, teniéndolo, Dios no libre del dinero, moviéndolo, Dios no libre del dinero, buscándolo, Dios no libre del dinero, soñándolo, Dios no libre del dinero, teniéndolo. Millones ardiendo, cheques en blanco, subiendo pa' cielo y no entrando. Dinero quiere dinero, yo no lo quiero pa' nada. Por reyes y presidentes, con la carita cortada. Dios no libre del dinero, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviéndolo. Dios no ardiendo. Vamos a quemarlo. Montaña de fuego. Billete llorando. Que no libren del dinero. Los verdes y los morados. Mira eso como un veneno. Que la parten de mi lado. Dios no libre del dinero. Queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero. Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero. Contando, contando, contándolo. Dios no libre del dinero. Teniendo, teniendo, teniéndolo. Dios no libre del dinero. Cielo ir entrando. Dinero quiero dinero. Yo no lo quiero para nada. Por reyes y presidentes. Con la carita cortada. Dios no libre del dinero. Queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero. Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero. Contando, contando, contándolo. Dios no libre del dinero. Teniendo, teniendo, teniéndolo. Dios no libre. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Soy mala de demasiado. Le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este payá quiere estar sola. Ni lujo ni joya tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra las patas. Busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta. Si me miras por detrás, te la va a liar, te la va a montar. Te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. ¿Eh? Que no pueden discrepar, hacerse adicta. Que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati, mamá. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gaupas a más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gaupas a más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo. Con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojo restregado hasta la frente. Y el abrigo lleno mierda siempre. Mamá, masiva, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar, su pelo todo rojo, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Saca el temita, vas, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es lepo, kiki, rap, transfeminista. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente se hace. Yulere, yulere, yulere. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente se hace. Leyendo Eric Fromm, escuchando a Cameron. Dando charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, dramas, conciertos y poliamor.

Julia, Kiera, Sangre, Dani, Kiera. Vos sabés que sí. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.

¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Bad girls, blowing up the tanks. Good girls, bad, a man with a beard. But God is a woman and she's tough and she's queer. Good girls are waiting on the prince. And the bad girls are laughing cause they know he's a dick. Good girls suck dick to back cosmetics. Bad girls now they got pockets just to get it. Good girls causing no sins. Bad girls killing their queens. Bad heels breaking wood legs. Good girls getting bad breaks. Good girls living in illusion. Bad girls aren't afraid of confusion. Good girls say throw no rocks. Too busy getting Botox. Want to be a punk, it's easy. You can say fuck freely. Don't be somebody sweetie. You can mean the nuts if they're greedy. Write your fighting graffiti. Burn all the leather jackets for the sake of resistance. What's a good girl in a bad situation? A hood girl with a bad education. It look like a bad reputation. A good girl never had penetration. A bad girl leave a hard dick waiting. Shake him for his money and leave his heart on the pavement. Wait a minute, make his funeral arrangements. Call a good girl, she gon' make the payments. Bad girls clubbing, no you can't sit with me. Well-behaved women seldom make history. It's not a mystery, but if you really wanna get to me, don't bring no glass slippers. Cinderella wasn't shit to me. I need a trip to Italy, a Benz and a Bentley. It's all because of you. I'm in a brand new coupe. You took the bait and now the bad girl always gets her way. Shaving no place. The good girls worry about drama, comma. Runaway scared to the mama, comma. The good girls worry about drama, comma. And where it come from, but the bad girls running deep, heavy on the bass. Heavy on the bass, got heavy on the bass. But the bad girls running deep, heavy on the bass. 68 shaving no place. Sí, increíble, ya está pasando. Name on.

¡Que se quema la casa! Revolution Rock.

realmente, qué carácter horrible tiene esa mujer. Tiempos revueltos, violentos, propensos al desastre. Te encuentro, te miro, te estudio, estás aparte. Reproche no viene de mí, sé que es así. Caminamos con un velo que nos tapa y no es porque sí. Comprende si quieres estar en todas partes, ocupar todos los tiempos, los lugares, los espacios. Escapando del fracaso, más te digo, anda despacio. ¿A dónde corres? Tu apuro va a enfermarte. Los ciclos se suceden uno tras otro. Independientemente de mí, de ti, esto es así. De manera consciente di que sí, abrí la puerta a lo que vale, a lo real y no a lo roto. Tantos niños nacen a cada segundo en un rincón del mundo, privados de la risa que cara se cotiza. Ah, bañados de deseos, trastornados de una madre que improvisa. I have seen so many minds getting sick, full of closed eyes, not wanting to see. I have seen a lot of words unspoken, pride and mouths getting off human contact. I have seen you acting for convenience, plastic smiles fooling all around. I have seen many, many tricks for you to win, the bottle of your head covering up your beat. Nobody wanting to share their deepest knowledge, nobody giving for free just to the audience. Too much sentimental bullshit, too much this and those days. Love's like that and I'm going away. I have been looking for an honest opinion, and I was just looking for some kind of union. Don't try to tell me what should I believe. Don't wanna waste my time with your energy. It's uncommonly clear. Perdida tu mirada y en la nada vi que estaba suspendida en reflexiones que tampoco te importaban. Solo fue fijar el ojo en ese punto cualquiera, congelar un gesto flojo que describe tu ceguera. Como si en algo pensaras pero sin saber qué es, como si el tiempo pasara y no entendieras por qué. Nunca es suficiente para ver la moraleja, muy poco es lo que queda y ya te estás sintiendo vieja. Por no hacer eso que tanto querías antes, eso que era importante y reflejaba tu pasión, tu verdadera gana y parecía vocación. Creías en la acción como en lo único constante. No fue por gusto que el gusto perdiste, por alguna razón asumís que no sos lo que fuiste. Y eso a todos nos pasa, no hay que ser inconformista, atender lo que es urgente y que en el eco vos existas. I have seen so many minds getting sick, full of closed eyes, not wanting to see. I have seen a lot of words unspoken, pride and mouths getting off human contact. I have seen you acting for convenience, plastic smiles fooling all around. I have seen many, many tricks for you to win, the bottle of your head covering up your beast. Nobody wanting to share their deepest knowledge, nobody giving for free just to the audience. Too much sentimental bullshit, too much this and those days. Life's like that and I'm going away. I have been looking for an honest opinion, and I was just looking for some kind of union. Don't try to tell me what should I believe. Don't wanna waste my time with your energy. It's uncommonly fuerza. Que si estoy al mando es porque en algo raro ando. Y en este caso, che, tengo que justificarme a cada paso. Y es que me quieren vender mierda. Me quieren vender mierda. Y yo esclava de la pantalla, ey, dándole like a cualquier alquilada. Me quieren. Nosotros aceptamos dormidos todo lo que la sociedad nos vende, que es mierda, mierda y mierda. ¡Cállate la puta que te parió! Perfeccionar.

¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. See what's next, I see colors all around. I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake. Away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light where we'll never die. Under the moonlight we'll start so on fire. Construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Todo con el celu, yo en Plutón o en Venus. Mucho caramelo, yo recién me entero. Ahora cuando me acarician siento que me están gastando. Dicen que me fertilizan, veo que me están quemando. Quieren que hable de vos, pero ni sé quién sos. Me quieren ver en Fox, me quieren con Kate Moss. Mucho qué, mucho qué, mucho caramelo. Yo recién me entero, yo recién me entero. Están vendiendo el cielo, están vendiendo. vendiendo el cielo, están vendiendo el cielo, están vendiendo el cielo. Todo con el celu, todo con el celu, todo con el celu, todo con el celu. Están vendiendo el cielo, están vendiendo el cielo, están vendiendo el cielo, están vendiendo el cielo. Todo con el celu, todo con el celu, todo con el celu, todo con el celu. Tirando el pelo, me están secando los ojos, me están mordiendo el dedo. Mucho que, mucho que, mucho caramelo. Todo con el celu, todo con el celu. Se están llevando tu gato y te van a dar un chelo. Están comprando tu casa para poner un telo. Mucho caramelo, mucho caramelo. Yo recién me entero, yo recién me entero. Quieren que hable de vos, pero ni sé quién sos. Me quieren ver en Fox, me quieren con Kate Moss. Mucho que, mucho que, mucho caramelo. Yo recién me entero, yo recién me entero. Visito al funk que pa' dejarlo todo. Mi alma, mi casa, mi ego. Y de la hora ni me entero. Efímero, así prolífico. Montevideo y su suelo. Conectando raíces, hey. Bailando vino a nacer, ah. Para esos días grises, luces hay que encender, ah, yeah. Group actitud, con aptitudes de una multitud, llevar hasta las nubes. Es largo el camino, también me he perdido. Un descuido, funky malentendido. Pudo ser fatal, comisaría u hospital. Me han visto entrar y yo quisiera olvidar. Podría culpar al alcohol, pero no, hermano, fue siguiendo al funk. En la pista, entrando en acción, circula el rumor que se viene un fiestón. Mi banda está lista y no hay quien se resista, siguiendo el calor del fuego del funk. Culto al ritmo salvaje, bajo sexy y otros viajes. Suena otro clásico en plástico, casi que mágico. Viajo en un synth analógico. Ah, es el 2 más 3. Rapeando pa' miles igual que pa' 10. Se le ve la visión a 30.000 pies. Pa' que alucine sin LCD. Nuclas funky style, campa contagiar. Ganas de bailar en tu ciudad. Magia musical de la capital de Uruguay. ¿Qué nos va a parar? Es por culpa del funk. Juanes compiten con canes, los pibes del club buscan por bares, por tierras y mares, con ganas impares. La esencia del funk es que lo hacemos por amor a este combo. Con mi homeboy dejo a Toys en el horno y voy tras un legado de flow tonificado, son fortificado. Mi funk, el más pesado, comandando en el escenario o el jardín, descifrando cada misterio del swing. Estoy con mis hermanos b-boys y grafiteros. Que venga ese DJ, que acá estamos los raperos. Soy de hip hop hippie, los pibes y las pibas, con las manos arriba. Si las nutrias desafinan, dije hip hop hippie, partiendo la tarima. Llegamos a la casa y entramos hasta la cocina. Me agarró, me arrastró, me absorbió. Enloqueció mi cuerpo y aquí me dejó. Me mató, me absorbió y revivió. Caminando por la calle, por fin levantó mi lapicera, mi loquera, mi longuera, mi campera guerrillera. Voy a darlo todo, ya era. ¿Qué? ¿Qué? Que te dije que ya era, yeah. Negro funk hipnotizó a una black mamba. Así surgió el rap, camina desde Nueva York hasta Nueva Zelanda. Suena gordo por O'Higgins o por Cochabamba. Vueltas cortas que se vuelven largas. Sábado en el mambo, domingo en el samba. del funk. Enfermo, ¿le diste porro a Gerardito? Temprana, a mí con el café me gusta marihuana. Me sorprende que la gente piense que por ende la vida se acorta, los sueños se pierden. Error, todo se consigue si le ponemos amor. Respeta la planta, fúmate la flor. Te digo la certeza de que el sueño que se pierde es el que agacha la cabeza. Voy a invertir los papeles, voy a empezar a pensar como ustedes. Voy a usar gel, voy a dejar la rama. Nueva adicción, mirar infama en la cama. Yo prefiero elevar la conciencia, mantener la esencia, promover la ley de causa y consecuencia. Es lo que se merece un poeta como yo frente a un mundo que decrece. Ganja la witch insemina, interminable lección de la vida. La blé se enciende en la calle vecina, ey, hasta la muerte se activa. Now, ganja la witch insemina, interminable lección de la vida. La blé se enciende en la calle vecina, ey, hasta la muerte se activa. Now, en tu rostro una sonrisa, demostrando tu felicidad. Tienes a quien te acompañe, tú con ellos ya no volverás. El toque de una flor me dejó un oncólogo silbando melodía para sobrevivir. El toque de tu amor fue un hechizo, una poción que iluminó mi día para poder seguir sonriendo a pesar del dolor. Oh, sí, sintiendo cada paso que doy. Polis me sorprende la cera. Y si tú me vieras, medio 25 en la campera. Como si fuera la cosa más rara. No sé si correr o prendérmelo en su cara. Está por drogón, está por pedante. Está por pendejo, insolente y atorrante. A ver, polis, a ver si aprendes. Por cada golpe que das, yo después me fumo tres. A ver, polis, a ver si aprendes. Por cada golpe que das, yo después me fumo 10. 100, 100, 100. Insemina, interminable lección de la vida. La blé se enciende en la calle de esquina, ey, hasta la muerte se activa. Now, ganja la witch insemina, interminable lección de la vida. La blé se enciende en la calle de esquina, ey, hasta la muerte se activa. Now, ganja la witch insemina, interminable lección de la vida. La blé se enciende en la calle de esquina, ey, hasta la muerte se activa. Now, sonrisa demostrando tu felicidad. Si no hay tiempo pa' perder, está todo por ganar, por hacer, construir y plasmar. La forma es tuya, con que valga es suficiente. Puede ser original o lo que diga la corriente. Tiempo es sagrado y se me escapa entre las manos. Puede que lo hayas notado, es mi obsesión y redundancia. Si me apuro no disfruto, y si achico siento ansias. Lo que sí, si no suma, lo descartamos. Me dijiste sub y baja y lo entendí. Me vas a decir a mí que siempre lo padecí. Todavía no descubrí mi balance perfecto, el difícil equilibrio entre ocio y movimiento. ¿Qué estamos diciendo? Oh, vamos

relación. Creo en el karma, reencarnación. Por eso digo que el tiempo es hoy. Siento el ritmo, la vibración. Mueve tu cuerpo. A la noche somos de cartón, estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción, dale vos seguime y te mando ubicación. A la noche somos de cartón, estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción, dale vos seguime y te mando ubicación. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político.